grande para el turco Rafael. Le agradecemos obviamente que se queda unos minutos más a José Vildoso, uno de los pocos jugadores que sigue acá en el Polideportivo Roberto Pando. Bueno, José, ilusiones renovadas, muchos desafíos por delante, bueno, y primero terminar esta pequeña pretemporada antes del viaje a Bahamas. Bueno, buenos días, barra buenas tardes a todos. Ya con la cabeza puesta en lo que viene, primero en estos amistosos por Bahamas y después seguir la pretemporada para enfocarnos en el Super 20, que es lo primero que tenemos. Bueno, qué experiencia extraordinaria van a vivir, ¿no? A partir del martes, cuando lleguen a Bahamas con dos partidos, primero contra la prestigiosa Universidad de Kentucky y después contra los serbios, pero sobre todo en un lugar maravilloso, como parece ser. Obviamente para sumar experiencia y rodaje nos va a servir un montón, y bueno, obviamente que nos viene bien también para conocer un poco el lugar que es muy lindo, que ya estuvimos viendo. Bueno, ¿qué puedes decir de estos primeros días de pretemporada acá en el Pando, ¿no? Donde recién se están conociendo con los nuevos jugadores, muchos extranjeros en este caso. Bueno, costaron un poquito los primeros porque no tuvimos muchas ocasiones, pero bueno, ya estamos enfocados con las energías renovadas, con la cabeza puesta en lo que viene para hacerlo lo mejor, y hay que estar siempre disponible para el equipo, así que estamos todos con muchas ganas de mejorar. ¿Y cómo andas con el inglés? Porque ahora cambió el asunto acá. Estoy complicado, estoy hasta las manos, pero bueno, ahora tengo una academia a la vuelta y en estos días estuve averiguando para la vuelta del viaje ya arrancar, que es una materia pendiente que tengo hace rato ya. Lo que está claro es que San Lorenzo nuevamente fue un equipo largo, con muchas pretensiones y a la vez con objetivos a la vista importantes, arrancando primero el Super 20 y después tal vez el anhelo de todos, además de defender la corona, la Liga Nacional y de las Américas, la Copa Intercontinental. Sí, tenemos muchos torneos por delante. La idea era armar un equipo largo de 10 jugadores para tener mucha rotación. Así que bueno, contento de poder formar parte de este equipo y obviamente entrenándome al 100% para poder ayudar en lo que sea. Bueno, ¿cuánto sientes a lo largo de la partida de Deck? Algo que ya era sabido, y a la vez lo de Justiz, que de a poco se estaba acomodando en el equipo y parecía ser una pieza importante. Sí, dos piezas fundamentales en lo que fueron el año pasado. La partida de Deck ya la veníamos asimilando porque era algo que se veía venir, pero bueno, la de Javi no. Me parece que no hay muchos cinco determinantes como Javi. Bueno, ahora pudimos traer a Jerón, pero bueno, vamos a ver cómo lo suplimos. Obviamente que con los dos extranjeros que trajimos vamos a tener muy bien cubierto el puesto del 5, pero bueno, Javi era muy importante para nosotros. Lo que está claro es que la base está, Aguirre, Vildosa, Sims, hay material. Sí, vamos a ver cómo lo repartimos. No, pero sí, vamos... Tenemos muy buen equipo y muy largo, así que vamos a tratar de aprovecharlo y hacer bien las cosas para todo lo que viene. José, te agradecemos mucho el contacto y bueno, lo mejor en Bahamas. Bueno, muchas gracias, esperemos que salga todo bien. Bueno, hasta ahí, chicos, la palabra de José Vildoso.